es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. RNMA. Continuamos muy bien en el Real de las Mañanas, no sé si tercero, cuarto bloque o segundo, pero estamos acá bien firmes. Y bueno, ahora sí, entonces nos toca el turno de charlar al aire con nuestro compañero hoy presente, nuestro periodista de investigación, Leandro Ross, acá en Córdoba. Buen día, Leandro. Qué lujo, ¿eh? ¿Está bien lo que dije o...? Sí, en realidad siempre vivo en Córdoba, en la provincia, pero bueno, dicha. Periodista cordobés. Periodista cordobés. Ahí va. Siento nada, pero Córdoba igual. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Naciste en Córdoba? Aunque no se note, sí. ¿Verdad? Yo siempre digo, creo que fue culpa de la televisión que perdí la tona. De chiquito veía mucha tele y bueno. ¿Cómo? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Quién? Sí, sí. Hasta los micrófonos me quieren robar la voz a veces. La paranoia, tengo esa paranoia. Y a veces siento que la televisión te chupa todo, a nivel cultural, incluso la tora. Bueno, ahí que... se te escucha bárbaro, Lea. Sí, bueno, me alegro muchísimo. Lo que pasa es que no tengo los auriculares, entonces tengo... Ni lo va a tener, me va a decir. ¿Saben lo que pasa? En realidad sí tengo auriculares. Lo que pasa es que me dieron auriculares sin estar enchufado. Así que es una cuestión que... A ver si me escucha ahí. Enchufate, Lea. Bueno, sé que tengo auriculares, sé que está enchufado, pero no me escucho. Así que no importa, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Un gustazo tenerte acá en vivo y en directo después de los llamados en los que te pedimos orientación política para la semana estratégica. Nos interesa un montón que primero que vuelvas a la mesa de Leandro acá pues, para compartir contigo. Pero bueno, también hablando acá con los compañeros, nos parece que la labor a la que te has sometido durante también estos últimos días, me parece que es también un tema que nos interesa muchísimo y que lo hemos tratado el lunes pasado, y que sin lugar a dudas el accidente que provocó Oscar González y todo el posterior. Acabamos de terminar de escribir algo al respecto, ¿verdad? Sí. De hecho ya podemos escuchar ruiditos así, como si González pretendiera censurarnos, etc. En realidad son los cables que se están moviendo para que me den los auriculares. Primero que nada creo que hay que, cuando hablamos de un tema como son los siniestros viales, hay que polemizar quizás con el concepto de accidente. Se me escucha bien, se me escucha bien, yo me escucho bien. Quiero hacer una aclaración. El término accidente creo que es una palabra que se requiere de alguna manera polemizar cuando se habla de estos tipos de siniestros, digamos. De hecho, antes... Usamos con liviandad la palabra. Es una relativización de la palabra, digamos. Antes se decía, no se dice accidente, sino que se dice siniestro vial. Pero ahora en Córdoba, con respecto a otra tragedia vial muy reciente, la tragedia de Circunvalación, ya se habla directamente, como a veces hay algunos que dicen, ya ni siquiera se puede hablar de siniestro vial, ya directamente hay que hablar de homicidio vial, que es un término quizás... Es una figura más nueva. Sí, es como muy nueva, que ahora emergió con fuerza a partir de otra tragedia vial ocurrida en Córdoba y muy poquito. De hecho, hubo la sentencia, los fundamentos de la sentencia se conoció medio año atrás, en este año precisamente, y que ahora se agudiza más con otra tragedia, la tragedia de Altas Cumbres, que involucra al doctor Muerte, Oscar González. Contanos un poco, bueno, nosotros le contamos a los escuchas de la RNMA respecto a este homicidio vial sucedido en las Altas Cumbres, ante una maniobra totalmente imprudente de quién llegara a ser. A ver, repasemos. El jefe de gabinete de la SOTA, ministro de Salud en otras cuestiones, pope importante del Valle Tras la Sierra y figurita de una mesa que intuimos en la que Oscar González siempre se sentó con de la SOTA y otros más para resolver. ¿Es el número 3 de Córdoba, Oscar González? Mirá, o era, va, no sé. A nivel histórico, los tres pesos pesados del PJ cordobés eran los dos gobernadores, Schiaretti y De la Sota, y el tercero en general se estaba encasillado Carlos Caserio, que era el capataz del departamento donde estamos, el departamento Punilla. Ahora con la muerte de la Sota y con Carlos Caserio yéndose más para el frente de todos, tachamos el 2 que se murió, claro. Tachamos a Caserio que se fue para el frente de todos. Y bueno, y ahora está un poco compleja la cosa porque hay un cambio generacional donde ahí emerge Martín Charlora, que siempre tuvo una línea muy enemistada con el del azotismo y el izquierdismo, porque nunca habilitaron las internas en el PJ, básicamente. Entonces, pero bueno, en el acomodo de podios, de alguna manera, Oscar González era de alguna manera el que estaba en el puesto 3. Ahora ya tampoco podemos decir que está en el puesto 3 porque hay todo un consenso en decir su carrera política se acabó. Esto se acabó, definitivamente se acabó. De todas maneras, bueno, hubo mucha noticia el sábado pasado cuando González presentó una carta anunciando que no iba a ser más el presidente provisional de la legislatura. Recordemos que el presidente de la legislatura en realidad es el vicegobernador, que actualmente es Manuel Calvo, y hay un segundo que sería como... algo así como vicepresidente o presidente reemplazante, que en este caso era Oscar González. Él renunció. Renunció, como... pero no renunció como legislador. Eso es algo importante aclarar. No es que renunció como parte de la legislatura. Y la realidad es que el poder legislativo en Córdoba, no sé si ocurre en las otras provincias, pero siempre funciona como una especie de depósito donde los funcionarios que quedaron mal parados por algo terminan siendo legisladores. Siempre pasó así. En la actualidad está, no sé, el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, habló de muchísimos casos de abusos policiales y cosas y de otras irregularidades. No sé, la encargada de Cultura lo trasladaron ahí por irregularidades, manejo presupuestarios. Un secretario de Seguridad, Diego Hack, que tuvo que renunciar a su cargo cuando descubrió que su padre recibía coimas de espectáculo público y se trasladó a ser legislador. Digamos, es como un premio consuelo, digamos. Algo así. Así que es importante que González, en realidad, no sé si va a dejar de ser legislador, pero debería, pero más allá de eso, es evidente que su carrera política ahí quedó... Chocó también. Solamente chocó él y mató a esta mujer y hizo el desastre que hizo, sino que... Sí, y encima en un contexto muy interesante a nivel jurídico en Córdoba, como es la cuestión de los siniestros viales, digamos. Hoy en día las familias de las víctimas reclaman, además de sectores organizados, que en realidad se lo acuse de homicidio con dolo eventual. ¿Qué significa esto? Porque en general cuando se acusa a alguien de asesinato puede ser, bueno, por intencionalidad o por simplemente negligencia. Claro. Pero hay algo intermedio, llamémosle, que es el dolo eventual, que es cuando vos sos consciente de que lo que estás haciendo puede matar a alguien y aún así, por algún motivo, lo haces. Claro. En este caso, estaríamos hablando, vos sos consciente de que si cruzas en doble línea amarilla en una... En la curva, en el medio de un camino de montaña, bueno, evidentemente puedes tener un desastre. La tragedia anterior, la tragedia de circunvalación, que fue con un civil en particular, que fue porque bebió bebida alcohólica y era consciente que beber mucho alcohol en un auto podías matar, y efectivamente se vivió esa carátula que siempre es difícil condenar a alguien en un siniestro vial con eso, y efectivamente se vivió dolo eventual. Es decir, el tipo era consciente que podía matar bebiendo alcohol y lo hizo. Eso está pidiendo. Y ahora, bueno, lo de González se sabe que no tomó ninguna droga, ni alcohol, ni nada. Porque estaba el rumor de que él no se había dejado extraer sangre en el hospital de Mina Clavero. La verdad que no sé si eso es cierto o no, pero ya se sabe que no tomó ninguna ingesta de bebida alcohólica. No sabemos qué velocidad estuvo en el momento en que cruzó la doble línea amarilla, eso prácticamente está confirmado. Pero en base a las imágenes, cómo quedaron los automóviles... También hay otro dato a tener presente. ¿Se acuerdan de las que se sabía que él recibió multas por alta velocidad en meses anteriores? Al parecer, esos casos, hubo por lo menos un caso que la velocidad que estuvo viajando fue a 180 kilómetros. Habrá que ver, y 180 kilómetros en las altas cumbres es probable que haya sido, digamos, y viendo las imágenes de cómo quedaron los autos es probable que sí sea. Y con un BMW, ¿no? Y con un BMW mellizo. Que bueno, como se sabe, o sea, quedó también volteado el auto del BMW del legislador, pero ser una máquina potente, evidentemente le amortiguó los golpes y por eso no quedó tan mal. Era una tecnología que no tenía... autos también en cuanto a la seguridad, ¿no? De haber explotado todas las bolsas esas de seguridad y esas cuestiones. Sí. Bueno, y hay muchas... a nivel mediático se ha hablado mucho sobre este tema de que se trató en realidad de un vehículo que obtuvo el aparato judicial por una causa X. Un sistema que estaría aprobado en la provincia de Córdoba de asignación de autos judicializados a funcionarios, pero que igual lo que destrabó o lo que puso de relieve es que ese sistema no está nada bueno. No, sí, de funcionarios ejecutivos, legislativos, judiciales e incluso de entidades sin fines de lucro, por ejemplo. Claro. Porque, a ver, ¿cuál es la idea? Vos cuando descubrís una red criminal donde manejan autos de lujo que se obtuvo por plata negra, qué sé yo, bueno, vos obtenés esos bienes por parte de la justicia y dices, ¿y qué hacemos con estos autos de lujo? ¿Los quemamos? No, se los donaremos a que cumpla una función, claro, una función social. ¿Y cómo hace? ¿Qué pasa en toda la provincia, en todo el país? Y habrá que ver, digamos, creo que eso es una normativa que se creó en los años 90, por ejemplo, lo cual no sorprendería, pero la repartija de automóviles de lujo que se lo dan a funcionarios, bueno, González lo obtiene porque se le habían entregado autos a la legislatura, y después, no sé con qué criterio, se dice, bueno, esto se lo damos a tal legislador y tal otro. Se sabe que González recibió 4 autos, todos autos de lujo, no queda claro por qué. Supuesto bueno, era de presidente interino, hasta hace poco que tuvo que renunciar. Sí, sí, sí. Sí, bueno, interino no sé si es el término correcto, es segundo, sería como presidente provisorio. El presidente oficial es Manuel Calvo, pero bueno, cuando no está Calvo, él se hace cargo de la presidencia. Pero hay un tema que creo que quizás no tiene tanta difusión porque, bueno, se confirmó que eran autos que entregó la el Poder Judicial, etcétera. Pero hay una cuestión muy llamativa que creo que no hay que perder de vista bajo ningún punto de vista, que es el tema de la famosa fotografía de los bolsos que aparecieron. Bueno, hagámosle la imagen a la gente que tal vez no la tiene clara en otro lado del país. Hay una foto que documenta cómo hay algunos extraños sacando valijas y bolsos del auto todo roto de este legislador, ¿no? Como que en el momento en el que la gente asistía... y todo, había gente retirando cosas del auto del legislador sin permiso policial y ante la mirada de la policía. En el barullo ese que se produce, digamos, en ese momento, digamos, como que hubo alguien, algunos o algunas que aprovecharon ese momento. Vistos en foto. En la foto lo que vos ves son efectivamente las dos personas, una masculina y otra femenina, con gorras puestas. El patrullero de la policía está. Se sabe que, según los testigos, la policía estaba como tratando de generar una especie de tapar, una especie de pared visual, llamémosle, porque había personas que se la pasaron sacando fotos. Uh-huh. Y lo que se ve, estas dos personas con gorras puestas, precisamente tenían bolsos que no parecen ser bolsos para llevar ropa, que cargaron objetos que vaya a uno a saber qué era. Y bueno, los abogados de la familia interpretan que acá hubo adulteración de la escena del crimen. Al retirar cosas. Bien. ¿Y qué se supone también? Porque sabe que Oscar González iba a una elección importante de la cooperativa Semdo, un pope imperial poderoso, y él iba rápido para ahí. Él iba, en realidad, no podemos decir que él... Supuestamente la versión oficial indicaría que en realidad se estaba yendo a una actividad para... algo así como la inauguración de una obra en un pueblo que no me acuerdo, etcétera. No importa eso, porque... bien, como decís, justo se da en el contexto de una elección de esa cooperativa que es muy importante en Tras la Sierra. Y hoy en día podemos decir que esas dos figuras extrañas que aparecen en la fotografía resultan ser que, por un lado, son personas que se llevan muy bien, como si fueran pareja, digamos, el masculino y el femenino. El masculino es empleado de la cooperativa y la figura femenina es sobrina de Oscar González. Ajá. ¿Cómo aparecieron tan rápido en el lugar? Es la pregunta también, ¿no? Porque, o sea, pasó el accidente y al ratito, o sea, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Venían atrás de él, o sea, en pocos minutos porque ya hay mucha gente, hay gente sacando fotos, pasa un rato para... Mira, las distintas fuentes que provienen de Tras la Sierra dan como principal sospecha que el que estuvo coordinando eso es el director del hospital de Villa Dolores, Juan Wes, que de hecho fue candidato a intendente del oficialismo provincial, dicho sea de paso, del ámbito, creo que también es cirujano, al igual que Oscar González, es decir, están como metidos en el ámbito sanitario. Algo que le habría llegado a decir Oscar González cuando entró al hospital, che, vayan a buscar las cosas. Claro, el que se hizo cargo de que lo hospitalicen, que tenga todos los cuidados Oscar González, etc. ahí hay una cuestión más. El hermano de, que sería el sobrino de Oscar González, cuya hermana es el que llevaba los bolsos, es alguien que también tenía cargos públicos importantes en la provincia de Córdoba. Y en la actualidad, este hermano, de apellido Badrá, está a cargo de las gestiones, y yo te diría que también de finanzas, del área de salud de la ciudad de Córdoba, de la gestión municipal de Martín Yarlora, que acaban de anunciar que va a ser candidato a gobernador con la venia de Schiaretti, que ya se lanzó. La familia Badrá, al parecer, son gente que maneja mucha plata dentro de la familia Badrá, ligadas a la familia González. Se sospechan negocios de distintas índoles, rubros, inmobiliario, etc. El más bizarro sería el manejo de la actividad de caza internacional en la provincia de Córdoba. Hay un negocio... ¿Caza internacional? Hay un rubro dentro de la caza que es atraer a cazadores, en particular de Estados Unidos, que vengan a las regiones transserranas de Córdoba a cazar especies de animales, en particular... Pumas. Sí, No sé si está permitido cazar pumas. Bueno, así, pero ¿han permitido cazar algo? En particular, digamos, aves. Están permitidos cazar aves. Hay todo un tema sobre la discusión de que en Córdoba hay una sobrepoblación de palomas o de aves en particulares, de todo lo que sea, y por ende se justifica estas actividades de caza. El tema es que estas actividades que se hacen en Tras la Sierra, donde se atrae a un público yanqui, también se le ofrece a todas las comunidades... no sé si decirlo de índole hotelero, pero te hablo de jacuzzis, claro, todas unas fogatas, sí, así. El juego completo, digamos. Claro, claro, altos lujos, un paquete, etcétera. El paquete VIP, así, para venir a cazar acá aves, con claro, la hotelería, con toda la cosa. Claro, esta actividad lo manejan los hermanos Hayes, que son muy conocidos en este rubro y tienen acuerdos con la familia Badrá para hacer estas actividades. Bueno, lo loco es que Tras las Sierras es un departamento, perdón, no es un departamento, el departamento San Javier, que incluye Tras las Sierras, es un departamento que aporta solo el 0,8% del Producto Bruto Geográfico de Córdoba, lo que sería el PBI provincial. Es decir, no es un departamento de altos lujos, claro, donde está rebalsado. De hecho, las actividades que más crecieron fueron el rubro de la construcción y la administración pública. Mirá. Que son rubros, de alguna manera, más de los sectores populares, y evidentemente hay una demanda de una mayor presencia estatal. Como diciendo que el mercado, evidentemente, no tiene mucho interés en generar puestos de trabajo allí. Pero aún así existen estas mansiones de lujo. Creció la población. Jacuzzi, ¿no? Claro. Sí, para atraer a esos sectores, que vaya uno a saber qué tan regulado está. Bueno, lo que pasa es que también hay como hacen todos estos valles serranos, hay distintas tribus, ¿no? Uh-huh. Está la tribu de los multimillonarios dando vuelta, ¿no? Están escondidos por ahí en San Javier. Los dos departamentos que conforman Tras la Sierra son San Javier y San Alberto. Uh-huh. San Javier tal vez tiene a la municipalidad de San Javier, que es un municipio bastante cheto, digamos, por ponerlo en palabras claras, donde incluso se ha elegido que ahí no se puede acampar, han elegido qué tipo de turismo tener también, ¿no? Hay de estos hoteles, resort tipo Aras, con caballos, durante todo lo largo de Tras la Sierra se puede ver que hay sectores de poder muy grandes, muy beneficiados, y escondidos por ahí también, ¿no? Como en un lugar hermoso del mundo. Y González no es ajeno a eso. Cuando estábamos... tanto en el portal La Luna con Gatillo como en Striptease del Poder, estábamos revisando el patrimonio de González. La declaración jurada de González es tremendamente irregular. El patrimonio total es menor a lo que declararon las legisladoras del Frente de Izquierda. Ah, bueno. Como para que tengas una idea. Ajá, austero, digamos. A pesar de que declaró tener inmuebles, lotes, una docena de casas, todo, y sin embargo los números que puso dio menor a lo que declaró el Frente de Izquierda. Es que hay ofertas, Leandro, hay ofertas de cosas baratas acá para comprar. Así, hay ofertas. Si te organizás, te llega la guita. Claro, si vos te organizás y mirás bien, no sé, viste que cuando vas a Coto que te dan el papelito con las ofertas, y bueno, Oscar González estará mirando las ofertas y acá habrá conseguido todo barato. Lo que pasa es que todos los departamentos que declaró, por ejemplo, en Ciudad de Córdoba, son todos del barrio Nueva Córdoba. Ajá. La zona... Emprendimientos nuevos... Departamentos de lujo que no acuerdan con los números de mercado. Leandro, faltan ceros. Me interesa saber la situación procesal, dónde estamos parados con lo legal. Sabemos que hubo un anuncio de especie de renuncia el sábado a su presidencia del interinato, pero no a su banca. Sí, recién hablábamos de eso, pero digo, a mí me interesa también, si nos respondés las dos preguntas, digo, un poco tu análisis, ¿no?, de esto. ¿Para dónde va esto con Oscar González? ¿Vos cómo lo ves? Mira, varias, a ver, primero vuelvo a repetir, su carrera política terminó. Eso está claro. Más allá de que pueda tener algún cargo, etcétera, evidentemente hay... Y en segundo lugar, se da justo en un contexto donde hay un cambio generacional del PJ, que lo encabeza Yarlora, que Schiaretti no lo quería, porque, vuelvo a repetir, Yarlora siempre quedó en enemistad con De la Soto y Schiaretti porque nunca habilitaron las internas en el PJ, y bueno, Schiaretti tiene esa incertidumbre. Creo que a Schiaretti también está en una situación que... se le complica más saber cuál va a ser su rol a nivel nacional. Hay una nota de archivo de perfil, no me acuerdo quién lo escribió, pero que señalaba que Oscar González tenía la postura, insistía que Schiaretti debía ser candidato a presidente y que si no iba a ser candidato a presidente, él se iba a militar por Rodríguez Larreta. Si eso fuera cierto, creo que en Córdoba González iba a tener un rol importante en la campaña de Rodríguez Larreta como presidente. Ahora ya no, evidentemente no va a ser así. Hay información que me llega que algunos familiares de González estarían laburando de community manager para Larreta. Para Larreta, mirá. Claro. Yo la verdad creo que le genera más incertidumbre a Schiaretti, se le fue Caserio, se le fue González. Se le están quedando sin soldados. Me parece que daría la impresión de que no le va a quedar otra que estar haciendo un poco, seguir más de lo que viene pensando, que es, si fracasó su intento de hace 4 años atrás de crear una alternativa, la tercera alternativa, pero peronista, que era con Massa, con Pichetto, con Urtubey. Pichetto también estaba ahí. Pichetto estaba ahí, claro. ¿Eh? Estaba en la famosa fotografía, digamos, que estaban Schiaretti, Urtubey, Pichetto, Massa. Se le despegó. Ah, y el quinto era Marcelo Tinelli, recordemos eso. Ajá, mirá. Más o menos el plan era que Tinelli sea candidato a gobernador de Buenos Aires, no se pudo. Y la idea me parece que sería charlar más con sectores del radicalismo que con sectores peronistas. Sí, okay. Habló con Urtubey volvería, pero está teniendo diálogos con Facundo Manes, con Gerardo Morales, etcétera. Y quizás le sumaría un otro outsider, que no es Tinelli, sino que sería el actual presidente de Syngenta, Antonio Aracre, que Antonio Aracre tiene como una postura de decir, hay que fijarse lo que pasa en el interior del país, que en general cuando él habla del interior del país es la pampa húmeda, sojera, maicera, y las provincias con litio. Sí, sí, se postuló, ¿no? Se ofreció como... como operador, no como candidato, sino que sería más como un operador, de crear una alternativa de centro, le dice él, de centro. Y bueno, parecería ser que se encaminaría eso Schiaretti, no sé si como candidato, tampoco creo que tampoco él está tan entusiasmado con ser candidato, pero bueno, es el panorama que le tocó es este. Pero a Schiaretti lo salpica un poco todo esto también, ¿o no? Digamos, como que lo que pasa más que... más allá de que él no tiene nada que ver, y esa distancia política que vos mencionás, pero como que... Y a nivel local vamos a ver qué genera eso, porque más allá de la causa judicial, personalmente soy optimista. Yo creo que González tiene toda la chance para ser condenado. No quiero decir que con esto vamos a quedar conformes con la condena, la carátula, no va a ir a la prisión, cárcel. Pero, No va a ir a la cárcel, seguramente. Yo creo que puede. Mira, lo que pasa es que le tocó un contexto, el peor contexto para que te acuse por un siniestro vial, que es la tragedia de Circunvalación, que tocó evidentemente una fibra muy sensible en la sociedad y que marcó un antecedente judicial. Pero más allá de eso, a nivel de administración pública habrá que ver qué genera. Hasta ahora la discusión pasa sobre los legisladores deberían rechazar los automóviles que reciben del Poder Judicial. De todas maneras, el medio más importante de Córdoba, La Voz del Interior, o por lo menos el más tradicional, el más antiguo, que también se lo asocia al gobierno de Córdoba, siempre como casi como boletín de comunicaciones, hace varios días que le están dando una despedida política a Oscar González. Le soltaron la mano, pareciera, ¿no? No lo están tirando a matar, sino que lo están despidiendo. Porque eso es porque, bueno, el cambio generacional del PJ, La Voz del Interior tiene diálogos más fluidos con Martín Yarlora. Martín Yarlora se la pasa lanzando cumbres mundiales en la ciudad de Córdoba. Córdoba fue sede. Cumbre mundial del maíz, cumbre mundial de no sé qué, cumbre mundial del títere de no sé qué cosa, cosas así, y para hacer eso charla con La Voz del Interior para que los periodistas, esto, ah, la Cumbre Mundial de Economía Circular, me ha pasado que charlaba con colegas en la Cumbre de Economía Circular de la Bola Interior y estaban hechos pelotas de los que los hacían laburar, tenían que filmar en vivo con el celular pegado al palito, transmitir, hacer notas todo el tiempo y estaban cansados. Pero bueno, por eso, la Voz del Interior nota ese cambio generacional que prefiere apegarse al yarjorismo y sacar a los viejos vinagres como es González, etcétera. Bien. Lea, te agradecemos un montonazo. Bueno, no sé si para el resto del país fue tan interesante detenidamente, pero sí para poder llevar un poco de luz sobre un entramado provincial, como puede ser en cualquier provincia, claro, que va a haber coberturas, que se van a cuidar, que se manejan con impunidad, que la foto es parecida en cualquier lado, ante cualquier caso. En este caso se cobró la vida de una chica y de una mujer y dos adolescentes pelean por su vida, nada más y nada menos. Sí, yo personalmente, si tuviera que verlo del interés federal, más allá del morbo y el thriller político que hay detrás, creo que estaría bueno también profundizar la cuestión de los siniestros viales también. Por supuesto. Que a lo mejor quizás nos cuesta bastante. Siempre es difícil hablar cómo podemos evitar estos... Bueno, a ver, lo de González uno puede entender en base a que es un tipo poderoso, hace lo que se le cantaba. O sea, si viajaba o no a 180 kilómetros por hora, no nos sorprenderíamos. Siempre es alguien que se mostró con lujos, con autos, y siempre se cree que no le... que se cree, no sé, que la tenía larga y podía hacer lo que quiera, entonces se puede entender eso. Pero evidentemente también hay una cuestión de... Bueno, se engancha un poco con las discusiones que tenemos de las autovías, ¿no? De qué manera la concepción de progreso hay una cuestión fálica, si se quiere, que evidentemente por más campañas de educación vial que hagamos, si tenés cabeza, usá casco, cosas que no son inconducentes como campañas, que no concientizan en nada... Y evidentemente hay una concepción sobre lo que es la velocidad que de alguna manera tenemos que deconstruir también. No sé cómo hay que hacerlo, lamentablemente todo se reduce al punitivismo, pero bueno, habrá que buscar la vuelta, que cambie el paradigma. Respetando las señales viales, mucho más, ¿no? Sí, empezando por ahí, donde dice 80, y 80... Evidentemente los modelos viales nos llevan a no cumplirlas, claro, por esta concepción del cierto manejo de velocidades que... patriarcales, si querés, tienen algo que ver con la cuestión fálica también, que bueno, esperemos poder polemizar y deconstruir de algún modo. Ni hablar que tanto Oscar González como su jefe político de la SOTA se la ponen en una autopista, en una ruta, siendo ellos quienes llevaban la voz de que había que llevar mejor conectividad a la provincia y en realidad lo que quieren es llegar más rápido ellos, ¿no? Sí, bueno, murieron en obras viales importantes que lo expusieron con bombos y platillos, inauguramos obras, hacemos obras y efectivamente de la SOTA muere en una obra, esas obras viales que él inauguró, murió en sus propias obras y González, bueno, es algo parecido, las Altas Cumbres también es una obra vial, entonces algo... Estaría bueno profundizarlo por ese lado también. Y no solo con el discurso de la conectividad, sino con el discurso de la seguridad también, ¿no? Porque también hablando de la seguridad de las autopistas y de las rutas, que no, que las rutas son tan terriblemente frágiles, ¿no? Estas ida y vuelta que... Pero bueno, nada, seguiremos. Lea, Ross, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá en los estudios de Radio Roja, en el Enredando las Mañanas, charlando un rato. Se queda, ¿no? Se queda. Ahora vamos a hacer unos mates, que están medio atrasados. Yo me quedo por el mate. Y por me parece que se queda por el almuerzo también. Quedás en la misma cena en las pelotas acá en el Enredando. Vamos con las pelotas. Bueno.